desigualdades entre las obras sociales. Este será llamado Subsidio de Mitigación de Asimetrías, SUMA. También se presentó formalmente el programa Sistema Único de Reintegro Sur, que le facilitará y volverá más eficaz los trámites y gestiones que deban realizar las mismas. Vamos a escuchar entonces a Julio Leider, de la Superintendencia de Salud, que explicaba en una conferencia de prensa acerca del sistema SUMA. ¿Qué es lo que nos planteamos con el SUMA? En primer lugar, otorgar un mayor financiamiento al sistema. A través de este mecanismo se distribuirán más de 2.000 millones de pesos al año, que esto representa una suma que duplica los montos que se han reintegrado vía APE. En segundo lugar, lo que queremos hacer es compensar, es decir, esta masa de dinero que se va a aportar a las obras sociales. La idea es que no se distribuya de manera igualitaria en todas las obras sociales, sino que se favorezca a aquellas que tienen un menor nivel de ingreso por afiliado. De esta manera, a partir del sano, se están subsidiando a aquellos afiliados de bajos ingresos. A partir de los reintegros, se está subsidiando la situación de aquellos afiliados de alto costo. Y a partir del SUMA, lo que hacemos es compensar o mitigar las asimetrías que tienen los agentes de las obras sociales entre sí. Ahí escuchábamos a Julio Leider de la Superintendencia de Salud y hablábamos de los nombres que están poniéndole a estos subsidios. Sube, suma, Son muy positivos. Sube, suma. Sí, me gusta. Pero bueno, ahí explicaba un poco cómo era este sistema que pretende compensar las desigualdades entre las obras sociales. Y esto va a traer polémica. Ya con Andy noticia. Rock trajo polémica, así que está exactamente, bien. Había un debate afuera, así que bueno, que la gente decida. La AFIP investiga el origen de unos 20 millones de pesos que la fundación del gurú indio Sri Sri Ravi Shankar manejó en el país durante el año 2011. El organismo recaudador quiere saber quiénes fueron y de dónde salieron las donaciones que la fundación El Arte de Vivir recibió el año pasado. La AFIP envió un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera que investiga los casos de lavado de dinero y presunta evasión fiscal. A ver, yo acá quiero emitir una opinión sin ofender a la gente que sigue El Arte de Vivir, claro, que cree en El Arte de Vivir, que va y respira con Sri Sri Ravi Shankar. Sarachu es uno de ellos. Pero estuve leyendo un poco porque me intrigaba mucho. Yo era una persona que nunca sabía que había existido en toda mi vida, básicamente. Bueno, primero que nada, Sri Sri es como un ultra gurú. Algo claro, así, es como que se ganó el título de ultra gurú, meditante, no sé cómo se dirá. Pero bueno. Y otra cosa es que sí, que decía, funciona como una fundación para evadir este pago de impuestos que tendría que tener, siendo lo que es una empresa, porque es una empresa, porque factura, vende libros, vos vas, lo pagás, digamos. Sí, sí, aproximadamente son... Los cursos salen 400 pesos para todo esto. Yo tenía entendido 600, ojo. Ah, bueno, entre 400 y 600 pesos. Calculemos. Pero también había escuchado que con respecto a estos 20 millones, si estuviese pagando impuestos, tendría que haber pagado 7 millones de impuestos. O sea, son 7 millones de impuestos evadidos. Pero no por el hecho de que sea una religión, siempre respetando esto, sino por el tema lucrativo. Acá no es lo que jode el tema religioso, cada uno puede tener la creencia que quiera. Pero este es el tema lucrativo, están lucrando con esto y hay que pagar impuestos por esto. Bueno, lo que se decía en una de las investigaciones justamente es que la plata que recauda el Arte de Vivir en Argentina se la envía de alguna forma a su fundador real, que no se sabe quién es, que está en la India. ¿Quién? ¿Soy yo? No. Claro, también. Pero bueno, no, que se le toda esa plata recaudada va a el bolsillo de esa persona que X. No sabemos, señor X. Sí, me habían contado también de un paralelismo que hicieron que es muy cómico, no por burlarse, sino porque simplemente es cómico. Es un personaje público el paralelismo entre el Sri Sri Ravi Shankar y el religioso hindú que van a ver Apu y Homero. Sí. De los mini supermercados. El rey del supermercado, bueno. Eso mismo. Es genial. Yo quiero decir que la parodia que hizo el domingo sin codificar fue excelente. Si alguien no la vio, por favor, pido que la vea porque fue excelente. Pero bueno, para mi mamá me regaló un libro del arte de vivir, así que espero que esté escuchando realmente, por las dudas. Para que está bien. ¿Cuánto le salió? No sé, no sé qué. Ah, es un regalo. Pero bueno, perdón. Aquí fueron entonces las noticias de ayer y de hoy, porque seguro son variadas. Ah, sí. Así que nada, nos vamos a un temita que tiene preparado. ¿Qué nos tenés preparado? Peligrosos gorriones. ¿Ya estamos al aire? Bueno, dale. Ay, Salachu, por favor. Estas son las jugarretas que te hace Salachu, el operador, que está enojado. Está enojado. Está enojado. Tiene cara enojada terrible. Le trajimos motor. Deben ser los mosquitos. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a hablar. Hoy es un tema ya no nacional, es un tema latinoamericano, porque hoy, bueno, es un día especial, hoy se conmemora se recuerda en realidad el golpe Allende en 1973, más prácticamente hoy 11 de septiembre de 1973 en Chile. 39 años, tal cual. Bueno, para que sepan un poco, fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas y Carabineros para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Los militares contaron con el apoyo de la derecha política y también de un sector del Partido Demócrata Cristiano. El golpe fue planeado inicialmente por un sector de la Armada de Chile con el apoyo de los Estados Unidos. Posteriormente se agregaron generales de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. El comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, asumió la dirección del complot. También hubo influencia de parte de varios grupos de poderes nacionales e internacionales, entre los que se destaca el presidente Nixon, el vicepresidente de Estados Unidos Gerald Ford, George W. Bush y la CIA. Para que sepan un poco, bueno, el contexto en el que sucedió este golpe era, había intervenciones por parte de Estados Unidos en muchos países para que se produjeran estos golpes, como sucedió en Paraguay, en Argentina, en Chile, en un contexto en el cual Estados Unidos consideraba como prioritario impedir y frenar el avance del comunismo. Entonces todo gobierno socialista, marxista, era mirado de mala forma y se hacía todo lo posible para que sucediera este tipo de golpe. Estamos en un contexto de la Guerra Fría. También, exactamente. El 15 de septiembre el presidente Nixon informó al director de la CIA, Richard Helms, que un gobierno allendista no era aceptable para los Estados Unidos e instruyó a la CIA para que jugara un rol directo en organizar un golpe de Estado en Chile. Estados Unidos seguía con atención a Allende desde que antes de que ganara las elecciones del 4 de septiembre de 1970, pero intensificó sus acciones luego de que se concretara su triunfo en las urnas. De acuerdo al historiador, a un historiador de la Universidad de Chile que se llama Sergio Gress, Estados Unidos comenzó a mover sus piezas en conjunto con la extrema derecha chilena, esfuerzos a los que más tarde se sumarían los partidos de derecha y sectores de la democracia cristiana, como decíamos, que se oponían al gobierno de la Unidad Popular. Sí, siempre, bueno, esto de que para tiene que haber alguien que permita esa entrada del extranjero y que funcione en, de manera interna, ¿no?, dentro del país. Exactamente. Esa misma mañana, el 11 de septiembre, los acontecimientos se sucedieron de una manera muy rápida. Una vez que Allende recibió el primer parte sobre los ataques por parte de los militares, se dirigió al palacio que llamaba La Moneda, que estaba siendo custodiado por la policía de Carabineros. El mandatario llegó a las 7:30 al palacio y unos 45 minutos más tarde comenzó la agresión armada por tierra. Cerca del mediodía, Allende pronunció a través de Radio Magallanes su último mensaje al país, en el cual expresaba la decisión de combatir hasta el final en defensa de la constitucionalidad. Poco después, aviones de la Fuerza Aérea de Chile comenzaron a lanzar cohetes contra la mansión presidencial, cuyos defensores en combate desigual no pudieron resistir la embestida de las Fuerzas Armadas al mando del general Pinochet, como ya habíamos dicho. Allende fue encontrado muerto en el interior de la casa presidencial, junto a su fusil, un regalo del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ¿no? Un dato anecdótico que está bueno. Bueno, también hay siempre en estos casos la prensa cumple un rol muy importante. Lo que se dice es que, bueno, cuando Allende estaba, la prensa lo atacaba, pero era, no era tan fuerte como cuando fue el golpe, que directamente fue un ataque, un golpe mediático, como se suele decir, sí, a Allende, en favoreciendo a la derecha chilena. Eso fue, digamos, el rol de que la prensa tuvo, como lo tuvo acá en Argentina, en Paraguay y en muchos países donde se produjeron golpes de Estado al mismo tiempo. También el contexto de los exilios que hubo en Chile, porque hubo varios exilios a Holanda. Bueno, yo tengo los casos conocidos de que se fueron a Holanda. Mi familia es chilena y bueno, también siempre hablamos de cosas así. Exactamente. Bueno, y hoy como recuerdo de esto, ¿no? Agrupaciones estudiantiles, sindicales, académicas y otras organizaciones sociales rinden homenaje a las víctimas del golpe de Estado que hace 39 años derrocó el presidente Salvador Allende. Las principales actividades que recuerdan la jornada son coordinadas por la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Anteayer, unas 5.000 personas concretaron la tradicional romería desde el centro de Santiago hacia el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General, donde al final se produjeron disturbios entre carabineros y encapuchados. Hoy cerca del mediodía los manifestantes entregaron ofrendas florales junto a un monumento que emula la figura del mandatario derrocado frente al Palacio de la Moneda, donde Allende murió. Y culminarán su actividad frente a la estatua de Salvador Allende, como decíamos, en Plaza Constitución. El ejecutivo a cargo de Piñera, en tanto, no tenía previsto realizar ningún acto conmemorativo en la sede de gobierno, o sea, ni hoy ni mañana, se ve que no lo van a hacer. y dijo, bueno, no están contempladas las actividades, o sea que no se sabía si hoy se iba a hacer algo o mañana tampoco. Sí, para más o menos o graficar, estoy con esa palabra, ¿eh? Uh-huh. Carabineros en Chile se le dice a la policía. Claro. O sea, pasa un patrullero y vienen los carabineros. Exacto. Está bien la aclaración. Pero bueno, vamos a escuchar, ¿te parece, Rodri? Un fragmento del último discurso que dio Salvador Allende, decíamos, en Radio Magallanes, antes de que sufriera su muerte. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Escuchábamos entonces un fragmento del último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes, el mismo día que murió por culpa de este golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí, yo no sé por qué, pero recuerdo siempre una frase de Allende que es ser joven y no ser revolucionario es una cuestión hasta biológica. Uh-huh, tal cual, es una contradicción. Una contradicción. ¿Qué dije? Una cuestión. Cualquiera. Bueno, no importa, perdón, todo es aceptable. Así que bueno, aquí hacíamos un poco, recordábamos un poco lo que fue el 11 de septiembre de 1973 allí en Chile. Sí, después salió, no me acuerdo bien cómo fue, pero el año que murió Pinochet en Chile, la prensa también sacó diarios dedicados totalmente a la muerte de Pinochet y bueno, con palabras que reivindican todo eso que se acalló la dictadura del 73. Exactamente. Bueno, algún día podrías traerlo, si querés. ¿Sí? Nos contás. Sí, cómo que no. El martes que viene lo traigo. Sí. Genial, me encantó. Vamos a un tema. ¿Qué nos tenés preparado, DJ? ¿Qué temita? Orquesta de Perros, Velocidad Roja. Thank you. océano que canta, que canta. Y mi voz tan solo mía, rugido viento y sales, horizonte bien naranja, la espuma de mi boca, la espuma de mi boca. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, se lo capisce. Como un cuento. ¿Qué sería de las canciones sin las historias? ¿Y qué sería de las historias sin las canciones? Si cada canción te cuenta una historia, y si cada historia tiene su canción. Bueno, historias que cuentan las canciones, uh-huh. Canciones que cuentan las historias. Hoy vamos a tocar un tema de La Guardia Hereje. Genial. ¿No? Recordando a Lorca, quien nacido el 24 de noviembre de 1970 y falleció el 31 de agosto del 2009, uh-huh. Hace muy poco, para recordar algunas palabras, vamos a ver cómo se describía él. Decía, a ver, me llamo Jorge Marcelo Pandelucos, me decían a Lorca, venido al mundo en la ciudad de La Plata el 24 de noviembre de 1970, sagitario y perro, pero ni bola al horóscopo, radicado en la República Separatista de Tolosa, hice la secundaria en el Liceo Naval y terminé los estudios de Ingeniería Electrónica. Fui profesor secundario, barman en San Martín de los Andes, encargado de cafetería en Capital, ingeniero electrónico y actualmente cantautor y chofer de un taxi. Soltero y sin apuro, conocimientos musicales escasos y a mucha honra. Buen asador y matero semiprofesional. Bueno, estas son palabras de cómo se describía a Lorca. Genial. Este personaje que hacía tangos tan particulares acá en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Y bueno, para recordarlo un poco, el tema que elegimos hoy se llama Serenata del Tortugo. Uh-huh. ¿De qué trata? Todos conocemos la historia de Manuelita, que vivía en Pehuajó. Sí. Hoy justo que estábamos hablando de las inundaciones, ¿no? En Pehuajó. Pero, ¿qué pasó con su tortugo? Con Bartolito. Bartolito. ¿Qué fue de la historia de Bartolito? No lo sabemos. ¿Qué hizo el tiempo que se fue a París Manuelita, no? Ajá. ¿Qué habrá hecho Bartolito? ¿Qué en habrá ese hecho? Tiempo? ¿Qué carajo habrá hecho? Bueno, esta historia nos va a contar un poco acerca de el tiempo, cómo utilizó el tiempo Bartolito y un narrador que también se pregunta esto y sospechoso. Pero bueno, uh-huh. Vamos a contar la historia. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Todos conocemos la historia de Manuelita, la famosa tortuga que dirigió su camino hacia las paquetas calles de París. Olala, París. Dejando atrás su pasado y todo lo que había en él, incluyendo a Bartolito. Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. ¿Qué fue de la vida de Bartolito cuando ella se marchó? ¿A qué dedicó su tiempo? ¿Maratones? ¿Hacer huevo? ¿Trabajo? ¿Estudio? ¿A qué? Bueno, un nuevo día de Pehuajó, una hermosa mañana, y me voy despacito al mar. Voy, a ningún lado voy. No sé qué quiero darte. Voy. Al mar, ¿qué hará allí? Donde pasaba largas horas, ¿Se va a dormir? ¿Se va de parranda? ¿Se va a fumanchar? Lo cierto es que todos los días Bartolito se despierta, se acomoda el caparazón y se va hacia la playa. Bartolito se está despertando. Vamos a seguirlo, a ver qué es lo que hace. De Bartolito, ¿qué está haciendo? Está entrando en la playa, se está sentando frente al mar, escarba, saca una guitarra y una rosa, tira la rosa al mar, parece que va a cantar. A ver. Hola, la, hola, la, la, la. Buscarte. Si tu alma se llenó de quimeras, esperaré a que se abran tus ojos y veas que soy quien te haga más de veras. Aquí estoy, no me ves, me quedé peguajo esperando que vuelvas a casa. En el viejo jarrón esta noche otra vez se marchita la flor que corté. Aquí estoy, no me ves, me quedé peguajo. No me importan tus ropas gastadas, conté el viejo dinte. Voy soñando otra vez por la senda, verte aparece. ¿Qué es que bubulé? Otra vez se marchita la flor, el cogorte. Turra de Manuelita. Bueno, ahí pasaba la historia de este Bartolito. Al final, un enamorado que sí. Iba a la playa a cantarle canciones a Manuelita, esperando que regrese. Una historia de amor. Pero bueno, por lo pronto, así pasó nuestro humilde homenaje a Lorza. Y ahora lo vamos a dejar con nuestro DJ y el momento Spinetazo. Genial. ¿Qué tal, Rodrigo? Abril, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Todo tranquilo. En el momento Spinetiano, Spinetazo. Spinetazo, querido. A mí me gusta más Spinetiano. Bueno, no quiero ser contrario. Podemos adoptarlo, podemos debatirlo. Está bien, bueno, no, es Spinetiano. No. Es así. No. Esto sí no se debate. A ver, debatámoslo con el resto del equipo. Claro, debatámoslo, pero sin el operador. Sería. Claro. Bueno, está bien. En este momento Spinetiano, un tema muy, muy lindo que tiene el nombre de una mujer. Spinetta tiene muchos temas con nombre mujer o con referencia a mujeres. Uh-huh. En este caso el tema es Ludmila. Uh-huh. Gran tema. Sí, un muy buen tema. Y lo elegí porque... Justamente, fue un tema que yo quise usar en su momento para levantarme una chica, que se llamaba Ludmila. Ah. Y le pregunté si le gustaba Spinetta y me dijo que no. Ah, bien. Le gustaban, bueno, guasones le gustaban. No. Y entonces le dije, bueno, mirá este tema, tiene tu nombre, qué sé yo. Bueno, con el tiempo, nada, fracasé. Yo soy un gran romántico, pero tengo menos levante que... Nada, no, fracasé. Pero... me quedó este tema y el recuerdo de Ludmila, que la verdad que no. El otro día la vi en la calle, la quise saludar y me esquivó la cara. Ludmila es un tema dedicado a la hija de Spinetta. ¿Te gustaba la hija de Spinetta? Capaz que era la hija de Spinetta. Y dijo, un fanático más, un enfermito. En realidad se quiere sacar a mi padre y le quiero robar un mechón de pelo. Vamos a escuchar entonces Ludmila de Spinetta en la banda Spinetta Jade. Dale. Y después volvemos. Genial.

Calor, remero. Sí, por suerte, estoy contenta que ya se hace de noche a las 6 de la tarde, amanece más temprano, está bueno eso. Está bueno. Viste, muy primaveral y la primavera trae como buena onda, ¿viste? De una. El invierno es como que te la baja un poco. Sí, uh-huh. Sí, muy gris, sí. Yo no sé, invierno gris. Sí, encima tuvimos como varias semanas de así, de lluvia, todo nublado, porque hay inviernos que por ahí suelen ser más soleados, uh-huh. Este invierno se dio que no, así que también es como que ayudaba a que estés un poco más bajón. Claro, aparte estos días de calor son como la gloria, a ver si ya está, hasta yo el verano, listo, ya sí. Está, no más invierno y después al otro pero día no hay que repetirlo mucho, pues si lo repetís vuelve el frío. Sí, yo voy a dirigirme al señor Cookie Basualdo que dijo, oh, estalló el verano, el otro día hizo 4 grados bajo cero, así sí. Que por las dudas, Cookie, no lo digas más. Por eso tenemos las gripes que tenemos. Claro, claro. Tal cual, por eso tuve otitis. ¿Vieron? Esto es para todos. Cuídense los oídos, gente. Bueno, después de este análisis sobre las estaciones que uh-huh. acontecen en la Argentina, vamos con nuestra columna. Sí. De hoy. Bueno, nosotros, yo voy a hablar sobre el fallo que se dio a conocer ayer. Uh-huh. Sobre en Capital Federal, que se van a poder hacer abortos en casos de violaciones. Sin que tengas que pedir ningún análisis, nada, simplemente presentándote a la justicia, puedes hacerlo. Y es importante esto porque el caso, el puntapié, se dio en el Chaco hace muchos años atrás, uh-huh. con una nena de 15 años que había sido reiteradamente abusada por su padre y ella era discapacitada mental. Y al final se le realizó el aborto, a pesar de estar en embarazo ya muy avanzado, claro, porque por diferentes plazos legales y papeles que le pedían y cosas y trámites y burocracia y qué sé yo. Pero bueno, a partir de ese caso, en el 2010, la Corte Suprema de Justicia dio el fallo de que se pueden hacer estos en casos de violaciones sin demasiado papelerío, uh-huh. pues se pueden realizar los abortos. ¿Qué pasa? Y también les medio que, entre comillas, desordenó a las provincias que tienen que establecer determinadas, ¿cómo es que le dicen? Protocolos para que esto se pueda realizar, ¿no? Uh-huh. Y que no quede en la nada. Claro. Las únicas 4 provincias que en realidad lo adoptaron fueron Chubut, Santa Fe, Santa Cruz y recientemente Chaco. Uh-huh. No, después quedaron Mendoza, la provincia de Buenos Aires, entre otras. La Capital Federal, quedaba entre otras, y que bueno, lo que pasó justamente es que esta semana la Capital Federal aprobó esto, pero que el embarazo se podía dar se puede abortar recién a partir de las 12 semanas, uh-huh. ¿no? O sea, con lo cual, bueno, para esto podemos escuchar la palabra de los diputados del PRO, para que nos cuenten sobre el tema. Vamos a escucharlo entonces. Bueno, estamos en esto, ahora las discusiones, el PRO, por ejemplo, nosotros todos sabemos que la edad fértil comienza a los 12, 13 años, a veces antes, y por supuesto puede pasar en adolescentes, sufrir, por ejemplo, una violación, y el PRO pone, por ejemplo, muchísimas trabas con el tema de la edad. Ellos consideran que solo después de los 18 años puede ser realizada esta intervención, y si fuera antes hay un montón de requisitos que la verdad lo harían prácticamente imposible. Bueno, acá pasó la diputada, la legisladora porteña Alegre, uh-huh. Del Frente para la Victoria, hablando sobre la opinión del PRO al respecto. Uh-huh. Que el PRO lo que hizo fue poner muchas trabas, ¿no? Para que esto se pudiera sacar. También por todas las presiones que tenía, como de parte de la Iglesia Católica, son los que más se oponen hasta al tema. Uh-huh. Pero bueno, está bueno que cosas como estas se den para poder seguir avanzando en estas cuestiones. Sí, de una. Y poder sortear estas trabas, digamos. Claro, tal cual. Bueno, y después de ahora podríamos escuchar la opinión del Frente para la Victoria, que fue más el que lo impulsó y más el que lo llevó adelante. Nosotros creemos que, digamos, que a partir de los 14 años, por supuesto que las niñas podrían decidir sobre, digamos, estarían en condiciones de decidir lo que quieren hacer con su propio cuerpo, o por supuesto con el asesoramiento de sus padres, si no son sus padres, con las digamos, con los distintos ámbitos que hay de defensa de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires. Pero, digamos, es cierto que hay muchas adolescentes que les sucede esto, que no tienen una relación con sus padres como claro. para, o tienen diferencias inclusive morales o religiosas con sus padres como para poder, digamos, tener que hacer exactamente lo que ellos piensen, digamos, estamos en ese debate que es el que, digamos, es el más difícil de saldar, y después que en sus proyectos ellos siguen poniendo prohibiciones, siguen recurriendo a comités de ética, siguen burocratizando la decisión que sabemos que en muchos casos afecta terriblemente, además de la salud y que pone en riesgo la vida, afecta psicológicamente terriblemente a aquellas mujeres que necesitan de estas intervenciones. Bueno, acá pasó la diputada Alegre nuevamente. Bueno, me gustaría acá como empezar a hablar un poco sobre el debate acá entre nosotros, un poco el tema de lo que es el aborto. Lo último que decía es la legisladora porteña. Es que, bueno, esto, que el tema de los abortos clandestinos y causa mucho, o sea, es muy terrible, hay un montón de casos de muertes por abortos uh-huh. clandestinos, todavía no se está tratando la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero que por supuesto hay cosas que ya van en camino. En el 2006 se aprobó una ley para que se dé educación sexual en las escuelas obligatoriamente, uh-huh. Lo cual... estaría bueno, yo por lo menos que me egresé en el 2009, yo todavía no lo tuve. Esperemos que los chicos que empiezan ahora, pues yo incluso terminé con el polimodal, empezaba, cuando yo me recibí justo empezaba un plan de estudios nuevo, con lo cual esperemos que simplemente esto, porque o sea, la cosa, la campaña del movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es un poco la idea. Porque... Sí, son como los tres pasos que tendrían que funcionar para que no se llegue a estos abortos clandestinos. Claro, pero además porque el aborto es como la última instancia. Por supuesto uh-huh. que para una mujer tomar una decisión como esa es algo muy fuerte, es algo muy, muy drástico. Tiene como, o sea... Sí, queda también duro. Una cuestión en lo personal de uno, ¿no? La claro, persona que realiza el aborto tiene una cuestión psicológica que después se necesita tratar. También estaría como bueno pensar de algún modo un tratamiento psicológico para las personas que abortan, porque algunos, claro. bueno, lo toman con menor... no sé cómo se puede decir, ¿no? No lo toman tan fuerte y otras personas que sí. Claro, totalmente. Pero bueno, está bueno que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sobre qué hacer, uh-huh. y que lo pueda hacer en un hospital con un médico, con todas las medidas de seguridad y higiene que corresponden, porque uh-huh. digo, una mujer que tiene la plata lo puede hacer sin que nadie se entere y sin sufrir de mayores daños. En cambio, una mujer que no tiene disponibilidad, o sea, no tiene dinero, prácticamente se va como a suicidar a esos lugares, y después uh-huh. supongamos que aborte, puede tener el hijo por una violación y después quiera tener hijos con su pareja, con lo que sea, no puede queda estéril y no uh-huh. no puede tener más hijos. Entonces me parece que esta ley, o sea, si sale en algún momento, estaría bueno que, o sea, está más pensada para las mujeres que no tienen los recursos digamos. Para poder hacerse los abortos. Sí, yo recuerdo que cuando empezó la cama sin impostre, que fue alrededor de marzo, abril, no me acuerdo bien, habíamos comentado de que el Ministerio de Educación había repartido folletos, revistas y mismos personas capacitadas para dar esas charlas sobre educación sexual en las escuelas secundarias. No en las facultades ni en las primarias, sino en la escuela secundaria. Sí. Y eso fue como un avance después de muchos años. Digamos, en mi caso tuve educación sexual, pero porque iba a un colegio privado. Pero en realidad, en la educación pública, muchas veces no lo ven. Y es una falla por parte del Estado a la hora de decir, bueno, nosotros prevenimos dándote la educación sexual y posibilitándote que vos accedas a los anticonceptivos para que justamente no abortes. Es como una medida que encabeza de algún modo o tiene la intención de empezar a disminuir los casos de aborto. Claro, también va de la mano con el hecho de crear conciencia. Uh-huh. Obviamente por parte de las escuelas, que es una institución muy fuerte, pero también por parte de cada uno de nosotros y de las familias. Y con respecto a lo que sería el tema de las leyes y normativas, si somos sinceros, sería mirar para otro lado. Sabemos que estos casos suceden sí. de manera ilegal y que muchas veces terminan en las muertes. A ver, ¿miramos para otro lado o directamente vamos a trabajar sobre esto. Tiene también que ver con eso. Suceden, de todas maneras suceden, sea legal o sea ilegal. Claro, es algo que está como legitimado ya. O sea, es que no es legal, pero es legítimo en la sociedad. Es como una paradoja. A ver, no lo realiza gente que no es profesional. Lo realizan doctores, lucran con esto. Claro, también. Hay muchas aristas por lo que podemos abordar este tema. Lo cierto es que sucede. Sí, sí, totalmente. Por eso estaría bueno que haya un amparo legal para que las mujeres, como decíamos recién, que no tienen recursos, porque me parece que hay que pensar más en ellas que en las que sí pueden pagar un médico y hacerse en un hospital. Me parece que hay que pensar en las mujeres que no pueden y que terminan en lugares clandestinos, para que sí puedan hacerse con medidas de higiene, con un doctor que le pueda asegurar que va a poder seguir viviendo después de eso. Claro, y también tratar el tema del aborto desde una mirada no negativa, digamos, una mirada positiva, porque muchas veces en el caso de la escuela donde iba yo, tenía una mirada, obviamente es una escuela católica, una mirada muy negativa sobre el aborto. Nos pasaban un video, esto creo que ya lo comenté, sobre un aborto así bien crudo, era el video, onda que vos te salgas enardecido, sí, y bueno, odiando a todas las personas que realizaron un aborto. Y me parece que justamente hay que empezar a debatir el aborto desde una mirada positiva, desde de decir, bueno, una mujer que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero ojo, hay muchas instancias previas que pueden llegar a, digamos, a no tener que llegar al caso del aborto, justamente. Claro. Sería lo ideal. Tal cual. Sí, bueno, en el mismo tono que vos decías, esto de la escuela católica, de lo que te metía, ¿te acordás que una amiga nuestra nos contó que una vuelta en su colegio tenía un laboratorio, también escuela privada católica, y tenían un feto embalsamado? También es como una campaña de para decir, demostrarte que esto es. O sea, estás matando un bebé y qué sé yo. Es que también es fuerte. Sí, imagínate que chicos de colegios primarias que tienen 7, 11 años, mostrarle eso es poco, o sea, es fuerte, digo. Es que también se genera el miedo de ponerse a pensar de que si uno aprueba el aborto, todos salgan a hacer abortos. Y claro, no es una decisión fácil. Pero a ver, pasó con muchas leyes. Yo me acuerdo de la ley de matrimonio igualitario. Los comentarios de muchas personas eran, ahora todos los gays se van a casar. ¿Y cuál es el problema? A ver, me parece que hay como un prejuicio muy grande de las personas, bueno, tanto de lo que fue la ley de matrimonio igualitario como las personas que realizan abortos, porque lamentablemente no tuvieron lo anterior como para llegar a prevenirlo. Y me parece que de ahí hay que empezar a arrancar el debate. No esta cuestión de que, bueno, ahora todos se van a hacer un aborto. No, hacer fuerte hincapié en la educación y en los anticonceptivos, que son lo que nos previenen el día de mañana si uno no quiere tener hijos. Claro, hay que hacer fuertes campañas de educación sexual. A mí, por ejemplo, voy a contar un caso que por ahí suena un poco gracioso, pero en realidad no lo es tanto si se lo pone a pensar un poco. Una vuelta me contaba un tipo que conocí, que él fue a hacer una campaña de educación sexual a una villa, donde la mayoría de las mujeres que estaban ahí, iban con sus maridos, con todo, no tenían educación primaria o secundaria. Entonces ellos le mostraron cómo poner un profiláctico en un palo de escoba, ¿no? Y después, al tiempo de que terminó el curso este, una mujer cae embarazada y le dice, yo no sé qué pasó si yo puse profiláctico en el palo de escoba. Entonces es como que hay que buscar la vuelta para hacer llegar también la información a esos sectores que por ahí son los más vulnerados. Los más vulnerables, están los más relegados también. Sí, había un caso también que se había contado acá desde el programa, que era que una pareja, la mujer hacía que tome la pastilla anticonceptiva el hombre. También. Tal cual. Claro, sí. Bueno, todo eso es falta de educación, que son cosas totalmente prevenibles, digo. Se pueden hacer buenas campañas, se pueden regalar los anticonceptivos, y se pueden dar también gratuitamente los preservativos como para tomar medidas. Y en última instancia, el aborto. Pero parece que hay que ir como ir implementando y cumpliendo todas estas cosas previas, como la ley que se sancionó en el 2006 y contaba hace un rato. Sí, también está la cuestión de la desinformación, que pasa, ¿no? Que uno a veces esas cosas están en menor medida, pero no las sabe. Entonces por eso no se acerca o no lo tiene, porque tampoco hay una campaña de información que te haga recordar que si vos vas a tal lugar tenés anticonceptivos gratis, que si vas a tal lugar tenés profilácticos gratis. Esas cuestiones tampoco están, y que está bueno que nosotros desde acá lo debatamos para que todos los que nos están escuchando sepan que hay lugares, y que falta, obviamente, porque falta, pero que los hay, digamos. Claro, totalmente. Bueno, podríamos ir como finalizando este debate, pero está bueno que se instale en la sociedad con lo que ya veníamos hablando desde la semana pasada, y lo que pasó esta semana, van como instalándose estos temas, y está interesante y está bueno que se charlen las casas, digo, las mesas de la comida, todo, las mesas familiares. Entonces es muy interesante eso, está bueno. Bueno, cada persona tendrá su forma de verlos, tendrá su forma de discutirlo, y estaría bueno debatirlo y bueno, generar conciencia, como decimos siempre desde acá, es un paso adelante el hecho de que lo hablemos y que se puedan estar debatiendo estos temas. Totalmente. Así que bueno, nosotros nos vamos a un tema que nos tiene preparado el DJ Postre. ¿Quién nos tenés? Crema del Cielo, basta, boludo. Siempre las mismas bandas, por favor. Esperando Prepotente. Y Esperando Prepotentes, tal cual. Bueno, está bien, Científicos del Palo me gusta. Prepotentes viene después de Andy Rock, así que quédense al aire porque seguimos con más programa. Y yo no sigo porque me despido ahora, así que los dejo al mando del señor Rodrigo Maneglia. Dejan a pie, siempre saben lo que querés. Aunque vos te olvides, te dicen dónde estás y dónde vas a estar. No vaya a ser que no escuché y después patines. Son toda tu verdad, sos lo que ellos son. Sos la mitad de lo que dicen, un doble de lo que no huele en tu malestar. A veces los amas más que a tu mujer. Son mis comidas la razón de mi estadía en esta mierda que hemos dado hecha mal. La vida, la vida viene y se va, la vida pa'l trote, son piqueteros del dolor, comida pa' tu motor. Saben que vos sabés, que ellos saben también todo lo que vos no querés. Que ellos sepan que sabés, son toda tu verdad. Sos lo que ellos son, sos la mitad de lo que dicen y el doble de lo que no huelen tu malestar. Nada si lo negas. Y aunque no se le den, aunque se echa oreja, a veces los amas más que a ti. We'll be right back. No sos vos, soy yo. Hagamos Sin Postre, un programa culposo. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Jack Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama Sin Postre. Y 27, Andy, nos hemos quedado solos. ¿Cómo sí, estás, Andy? Sí, sí, estamos solos. Bien, acá ando con una empanada medio comer. Sí, te veo. Me acaban de convidar recién. Ya, riquísima la, de carne. La tuya ahí cuando salgas. Desde acá, recordamos que estamos en el Centro Cultural Favero. Sí. En 117 y 40, así que el que quiera traer empanadas para que sigamos picoteando o cualquier cosa, algo para bajarlas. Un sponsor que tenemos de... Algunos sponsor hay que conseguir de sí, comidas y siempre vamos a ser felices. Pero por lo pronto, vamos a bajar un poco la comida con noticias del rock. Con noticias. Para empezar, hoy estamos este acá, día, nos quedamos acá en Argentina, viajamos. Viajamos. Vueltas. Viajamos. ¿A dónde nos vamos? En este día que se conmemoran tantas cosas, el aniversario del golpe, el Día del Maestro. El Día del Maestro y lo de las Torres Gemelas y otras cosas que seguramente se conmemorarán, estarán conmemorando. Tengo dos efemérides más para agregar. Tengo uno que yo sigo en Twitter, sugirió que hoy tendría que ser el Día de las Efemérides. El Día de las Efemérides. El Día de las Efemérides, porque... se conmemoran tantas cosas que tendría que recordarse eso justamente. Para empezar tenemos que con el tema de las Torres Gemelas. Hay un video de, no sé si te acordás ese artista, ya que estamos en el rock, el Delfín. No sé si el Delfín que había salido de la mano con Wendy Zulka y con la Tigresa del Oriente, puede ser algo así. Yo pensé que no le iban a conocer, pero ya. Y el de, y el hay delfín, que hacer un homenaje a ese señor. Búsquenlo, el que quiere el video, le hizo un tema a las Torres Gemelas. Delfín Quispe. Es medio bizarro, pero bueno, búsquenlo el que quiera, el Delfín. No es para cualquiera ese. No es para cualquiera. Preparado para verlo. No coma mientras lo ve. Por, ah, en YouTube está, búsquenlo. Acá han caído los chicos de Prepotente, sí, están armando afuera del estudio. Bueno, ya lo vamos a tener tocando acá. ¿Qué efemérides tenés para sumarme hoy? Tengo dos cumpleaños de dos artistas internacionales, mundialmente conocidos. ¿De quiénes se trata? En primer lugar, voy a hablar del señor Moby. No sé si nombrar. El pelado. Sí, que hoy está cumpliendo 47 años. Su verdadero nombre es Richard Melville Hall. Es el B. Y su sobrenombre, su apodo artístico viene... Se creó como consecuencia de que él es bisnieto del autor de Moby Dick. Apa. Herman Melville. Por eso se llama Richard Melville Hall. Hay un chiste en una película que se llama El Rockero, que le dice Movie para cargarlo, dice Moby, le dice Moby Dick, le dice. Mirá, no sabía que venía de ahí. Es el bisnieto de interesante este el dato. Escritor. Bisnieto. Sí, claro, sí. Herman Melville es un escritor de del siglo XIX. Hoy está cumpliendo 47 años. 47 años. Un feliz cumpleaños a Moby. Sí. Y el otro artista que festeja hoy es el líder de The Verve, una banda que tuvo un tema mundialmente conocido en estos últimos años, que se llama Bittersweet Symphony, que sí. Seguramente chan, se lo escuchan que el videoclip él va chocándose la gente en una vereda, está muy bueno. Sí. Sí, es un tema que es una banda que funcionó entre los años 1989 y 1999. 10 años. 10 años. Corta vida. En ese año dejaron de existir como banda. Una onda media oasis tenía. Sí. De hecho, son británicos también. Están influenciados. Todos los caminos conducen a Roma. Tocaron en esa, podemos decir, en esa región, en esa época, todo lo mismo. Y bueno, y a pesar de que pasó tanto tiempo desde la disolución de esta banda, el tema se hizo conocido hace muy poco tiempo. Tuvieron muchos problemas y se separaron y nunca pudieron volver a reconciliarse y a juntarse de nuevo. Bueno, está cumpliendo 41 años el señor Richard Ashcroft. Bueno, un feliz cumpleaños para él también, porque nos debe estar escuchando. Seguramente. Tiene el traductor ahí que le traduce todo lo que decimos. Sí. Bueno, dos efemérides más para agregar a nuestro calendario del 11 de septiembre. Sí. Después quería hablar de uno de los temas de la semana acá en Argentina. ¿Ravi Shankar? Que fue, no. Ah. Mejor. Que se relaciona un poco con la música, porque sí, espera, ya que estamos, quiero aclarar que hay un Ravi Shankar. Hay dos. Sí, hay un Ravi Shankar que no es este, el que está, no es el que está dando vueltas ahora por, no sé si se habrá ido, pero no es el que estuvo dando vueltas ahora por Argentina, sino que fue uno que colaboró con los Beatles. Allá por los años 60, cuando a los Beatles les había agarrado este toque, el misticismo, este arranque era místico, sí. Y habían viajado allá por para India, sí, justamente. No es el mismo Ravi Shankar que el no, que vemos este el que colaboró con los Beatles nació en los años 20 y la verdad que no sé qué habrá sido de él después, pero bueno, colaboró con los Beatles a fines de los años 60, más que nada con George Harrison, le enseñó a tocar el sitar, es un instrumento... ¿El Ravi le enseñó o no? Sí, al no, revés. Practicó con él, tuvo... ahí, fue en ese momento donde George Harrison... aprendió a tocar el sitar y todas estas cosas. Pero bueno, no es el mismo, ¿no? Aclaremos las cosas. Bueno, aclarado esto, ¿cuál era el tema de el rock? Tema que del está día metido? Es. Muy posiblemente vos habrás visto que se armó polémica por una tapa de noticias, de la revista Noticias. Exactamente. Donde aparece una caricatura de Cristina. En una pose, no muy sí. presentable. Claro. Esta caricatura que aparece... ¿De dónde salió esa caricatura que vemos en la tapa de la revista tan polémica? Esa caricatura que aparece en esa revista fue sacada de un video de una canción que fue hecho para una canción de una banda que se llama... Los Rockadictos, que está formada por dos venezolanos y un argentino, que están desarrollando su carrera en Estados Unidos, en Miami más precisamente. Es una banda que se formó en el 2008, que bueno, no tiene mucha trascendencia fuera de su tierra, de la tierra donde están haciendo su carrera, pero sí que decidieron poner a hacer su video así con caricaturas, con en forma de cómic, sí. Incluir a Cristina al final sobre el, sí, no, Sí, el tema puede ser, se llama El último discurso o Un último discurso o algo así. Un mensaje más. Ah, Un mensaje tema. Más, sí. Ahí está. Y es un cómic sobre la presidenta. Sí. Donde empieza ella a tocarse. Sí, muy polémico. Es una. Ellos dicen, dieron un par de entrevistas a partir de esta polémica que surgió. Varios medios argentinos lo llamaron. Y dieron un par de entrevistas que salieron en medios gráficos de nuestro país, donde aclararon distintas cosas, como por ejemplo dicen que este tema lo empezaron a armar cuando todavía Cristina no había asumido. Uh-huh. Pero como la banda tuvo varios problemas de convivencia y de otro tipo, no pudieron seguir adelante con estos temas y tuvieron que retomar recién ahora. Sí, fue polémica la tapa de la revista. Cuando vean el video se va a armar un tole sí, terrible. Que sí, supongo que sí, ya lo hablaron, porque la misma revista Noticias aclaraban que, uh-huh, que era un tema de rock adictos musical. Sí, esta banda, una cosa más, esta banda hace anteriormente a armar este video de Cristina, hizo un cover del tema Popotitos, uh-huh, de Charlie, actuado esta vez sí por ellos mismos, por personas, donde participó la novia de Charlie, Mecha Inigo. Es una de las protagonistas principales del video. Así que. ¿Qué video que tienen estos muchachos? Sí, estaba recordando, sí, que aparece Obama en el video también. Sí, también. Sí, por ahí musicalmente no tienen tanta trascendencia, pero mediáticamente sí. Así que bueno, eso ha pasado con los rockadictos. Después, si tenemos tiempo, sí. Sí, como que. No, quería comentar una cuestión que surgió en el país del norte, en Estados Unidos, y que involucra a la. ¿A quién involucra? Involucra esto. A la banda REM. R.E.M. Mi sigla tiene R.E.M. No, yo siempre me acuerdo de esta banda porque las siglas que tengo yo en el nombre. Otro pelado. Sí, otro. Qué bueno, están enojados con la cadena Fox, ese multimedio que tienen allá. Están conocidos allá y acá. Sí. Con la cadena de noticias de Fox, más precisamente, porque hace poco se realizó la convención demócrata, que es como la presentación del candidato que los demócratas van a presentar para las elecciones. Uh-huh. Y ahí, durante esa reunión, invitan bandas de mucho nivel y hacen distintas cosas. Y durante la transmisión que hizo Fox de esta convención, usaron el tema Losing My Religion para musicalizar, sí, uno de los bloques. Y parece que no habían pedido ninguna autorización a nadie de la banda ni a ningún representante. Todo esto se maneja con permisos. Uh-huh. Y saltaron. Los integrantes de la banda y sus representantes enseguida salieron a aclarar que ellos no estaban de ninguna manera de acuerdo con las políticas que llevaba adelante el partido este partido, el demócrata, ni ningún otro, ni que ellos no querían que sus temas se usen para cuestiones políticas, sí, por el momento. Y menos sin pedir permiso, sin permiso previo. Así que, bueno, presentaron una demanda formal contra... contra Fox. Nada más. Y bueno, plata para pagar va a tener Fox, así que... En esta... Y bueno, para terminar, quería decir que en esta misma convención tocaron Marc Anthony, Foo Fighters, mi banda preferida, y bueno, otros. Fue una reunión muy grande. Y estamos. Bueno, ¿no? Por lo pronto han pasado las noticias del rock. Nos quedamos con Andy acá en el estudio y ya... Vienen a preparar los chicos de Prepotente y vamos a tener un poco de música en vivo. Vamos a un temita mientras se organizan los chicos. Mi amor, te juro que es la primera vez que me pasa. A la cama sin postre. Un programa precoz. Thank you. mandaste mal a la cama. Muy bueno, muy bueno. Tenemos hoy cortinas en vivo. Un poco de Michael Jackson. ¿Quién nos está haciendo las cortinas hoy? Se trata de la banda Prepotente que habíamos adelantado. Estamos con Martín Laverne. ¿Cómo andás, Martín? Hola. Buenas noches, Martín. Tengo que agradecerte que hayas venido porque te noto que estás medio padeciendo estos cambios, esta poca personalidad del clima, que sale el sol, se pone frío, no sabemos qué pasa. Quiero decir que esa es una ciudad irracionalmente forestada. Hay un montón de plantas que no tendrían que formar parte de esta región. Bueno. No, lo quiero decir porque me contó un amigo que es ingeniero forestal, que se excedieron cuando la forestaron. Hay muchas especies de árboles y hay árboles que en esta zona no se llevan bien, digamos. Y que influyen. Y nos afectan a los alérgicos, como yo, o Juan, que no sé, que tiene un problema de las amígdalas, Juan. También estamos acá con Juan Pajariña. ¿Cómo andas, Juan? ¿Vos también? Bien. ¿A vos te veo bien? Yo lo superé. Ya te voy a decir. Sí, con respiración. ¿Cuál fue? Hoy comenzó su clase de canto. Místico, así medio yancariano, podríamos decir. Sí, con mucha medicación también. Ah, no, pues ya está superado. Ya está superado. Bueno, los chicos nos pueden contar un poco el disco Prepotente. Ha salido 25 de julio, si no me equivoco, de este año. Sí, de este año. El 25 de julio de este año. Sí. Juan Pablo, en la lucha contra los gérmenes. En los gérmenes. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue la producción de este disco? ¿Cómo fue el laburo que hay adentro de todo esto? Bueno, mira, este disco empezó a principios del año pasado, del 2011. Había cuatro canciones y después había un montón de ideas y encima de esas ideas se empezó a trabajar y bueno, salió este disco. ¿Cómo está conformada la banda? Bueno, la banda está conformada por Juan Pablo Fariña, fue el primer integrante de la banda. Uh-huh. Juan, digamos que yo había tocado con él antes, hacíamos trabajo musical, que nos hacíamos musicalizamos películas, un ciclo de cine expresionistas, aquella época cuando la estación provincial de 17 y 71 empezó a hacerlo, que yo trabajaba ahí. Y tenía ese proyecto y lo invité a Juan y Juan se sumó y hacíamos esta sonorización de películas. Y nada, después nos perdimos, cada uno le hizo su vida, después yo me enteré que tuvo una hija, que era docente en un colegio, un montón de cosas de su vida, todo vida Facebook, viste, que uno dice, che, ¿qué será de la vida de fulano? Este tocaba fenómeno. Bueno, ponele, y así fue como nos reencontramos con Juan, siempre desde la música. ¿Y el resto de la banda cómo está? Bueno, el resto de la banda son aliados musicales de otro tiempo. Por ejemplo, yo tenía una banda que llamaba The Hombresit antes, y Gastón Curcio era el bajista. Gastón Curcio, un músico que tiene un estudio también, hace poquito, un músico muy bueno, un bajista muy bueno, y lo invité a Gastón Curcio a participar del proyecto, y le dije, mirá, tenés tiempo, y al principio que no sabías el tiempo, y al final lo convencí, no sé cómo, pero lo convencí. Después, otro integrante es el que llegó por tercer lugar, por tercer puesto, fue el Rulo, Esteban Pereira Agüero, integrante también de bandas muy importantes de acá de La Plata. Una fue Rulomán. No, había una que se llamaba Media Estación también, pero digo, Rulomán también, y de lo conozco porque él es el baterista actual de una banda que está por... ya salió su disco, se llama Nebulosa. ¿Vos tuviste una participación en Rulomán? No, yo los ayudaba, digamos, en la parte técnica, a Rulomán, digamos. Quizás alguna vez en algún asado hemos zapado juntos, o sí, en algún momento creo que alguna vez hemos tocado juntos algunos temas, pero sí, los he ayudado. Y así somos amigos, somos de un grupo de amigos de una época, ¿no? De cuando éramos más. Sí, atenti a las bandas que conformaba Martín. No, pero yo no estaba en Rulomán. En las que si no participó o estuvo ahí, porque son muchas, después te voy a preguntar eso. Y bueno, así se conformaba la banda. Así se conformaba la banda. Bueno, pará. Y después el último... ¿Participaron, perdón, en este disco? Pará, me estás preguntando. Sí, no, te cuento. El disco lo grabé yo. En realidad esto inició como un proyecto solista, pero como yo no me la banco, lo llamé a todos los muchachos. Entonces como que ese lugar del solista, viste, ir a dar el frontman de la banda, digamos, uno tiene su ego, pero digamos, hay que ver hasta cuándo uno lo puede defender con la espada, ¿no? Uh-huh. Y entonces me pareció que igual este tiempo que yo tuve de grabar y de estar encerrado solo grabando en casa, y uno llega también hasta de eso, se puede cansar y te vuelven a agarrar ganas de tocar con personas y que las personas pongan de lo que ellos saben, digamos, como Juan, por ejemplo, que le aportó un montón al proyecto, todos los que han estado, el Rulo, también Esteban, le aportó al proyecto, Gastón, y ahora el último integrante que se sumó porque necesitábamos más tecnología, necesitábamos más teclados, porque había muchos teclados en el disco, entonces lo llamé a Manuel Garzón, que es un chico que llegó de Bariloche, tiene 18 años, llegó de Bariloche. Es el niño bonito de la banda. El niño bonito, el niño prodigio. Y que está transitando su momento donde gusta de esas bandas de los 70, donde todos tocaban muy, muy, muy bien. Led Zeppelin, Deep Purple y rock sinfónico, está con García, la máquina. Y le mando un saludo, Garzón, Manuel, un gran músico y nos está dando un aporte importantísimo, con su teclado también. Bueno, conformado ideológicamente como es la banda, sí. ¿Podrían ambientar este programa con un poco de música? Bueno, claro. ¿Qué tocamos primero? Sos el jefe. No. Sos el jefe de la pandilla. Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Gorriones. Bien. El primer tema. El primer tema va dedicado a los chicos de la banda, en especial al Rulo, que yo sé que nos está escuchando, al Rulito, que le mandamos el abrazo, está en la escuela de fotos trabajando. Perfecto, para bueno, el Rulo. ¿No? Para el Rulo y para, bueno, dale. Vamos. Bueno, empiezo a decir. Que ayer y no tenga por qué preguntártelo, porque picas ese suelo que es tan duro, persistente como para atravesarlo. Brujamos lo peor de nuestro mundo y lo tomas como si fuera un regalo. Siento tan lleno de vos que en tu vuelo voy cortando el viento. Me sacude esa gris libertad que vale mucho más de la que yo tengo. La plaga tan hermosa como esta vuela sobre la cabeza de este mundo. Nadie se preguntará en dónde anida. Pero yo aquí sentado hoy te espero. Zarano confesó, dueño de mi momento. Hoy quiero decirte, estoy tan solo que te invento. Soy tan frágil que te siento. Quiero estallar como vos en el cemento para darme a conocer, para ser sin entender. Con vos estoy, con vos me voy, Juan. Decirte estoy tan solo que invento. Soy tan frágil que te siento. Hoy quiero estallar como vos en el cemento. para darme a conocer, para ser sin entender. Con vos estoy, con vos me voy. Bueno, gracias. Bueno. Perdón que estamos en un día de la voz, estamos medio... No, no, terrible. Un ambiente, les iba a apagar la luz, pero no sabía si se iba a encender. No, sí, apagá la luz si querés. Mientras que bueno, no se corte la luz. Cuando vamos al próximo tema, bueno, no, muy gracias, bueno. Rodrigo. Muy bueno, este es el segundo track del disco Prepotente. Sí. Que se llama Prepotente, como la banda. Sí. Y acá me indican que... Ahí estamos. Ahí no se escuchaba bien, pero que se puede escuchar desde el Bandcamp. Qué la producción. ¿Cómo? La producción, qué bueno. Ah, sí, una masa, siempre atrás y agradecidos. Pero bueno, ya que lo habíamos nombrado antes, contanos un poco de las bandas estas en las que estás metido o en las que estuviste metido vos, Martín. O sí, nada, hace un montón de años que estoy en la música y como todos, como Juan también, ha tenido un montón de proyectos musicales. Yo me dedico de lleno a la música, digamos, tiempo completo, y por ahí quizás lo más significativo es el tiempo que me llevó más o menos poder lograr que esto sea el sustento, pero los proyectos de los que participo no son los que me sostienen económicamente, son, digamos, lo hago por placer y bueno, estoy en varios proyectos. En este momento estoy con Claudio Paul, que es una banda que está sonando mucho y que quiero pasar el chivo y mandarle saludos a mis compañeros de Claudio Paul, que tocamos el día 15, que es sábado, en el boliche este nuevo, tan copado, que se llama Tupé, que está re bueno. El otro día tocamos con Destruyen a los Robots también, que le mandamos saludos a los Destruyen a los Robots, que es una banda zarpada de rock, que estoy invitado a tocar. Muy buena. La banda que lidera mi amigo, por favor, que quiero que... Sí. Una muy buena banda. Y bueno, nada, mandar saludos a Tanco y a Fernando, y también le mando saludos a Florencia, a Pablo, a Igor y a Diego de Claudio Paul, que son grandes también compañeros con ese proyecto, que es muy groso. Claudio Paul es la sensación, los hijos del viento. Paso el chivo. Bueno, yo en realidad te quería preguntar más o menos para que quede marcado, que la gente pueda escuchar, cómo la música entra en una persona y cómo esa persona se desenvuelve por la música. Eso es lo que a mí me llamó la atención cuando vos me contabas los proyectos en los que tuviste, en las bandas en las que estuviste, porque a mí me despertó eso, cómo una persona puede tener ese sentimiento con la música y, claro, y apoderarse de él y poder difundirlo, poder transmitirlo en diferentes lugares. Sí, yo qué sé, es la verdad que es como, digamos, yo siempre tengo esta teoría muy simple de la música, digamos, por ejemplo, pasa con cualquier objeto, digamos. Uno ve un objeto y para muchos tiene sentido y para otros te dicen cómo es el objeto. Yo, por ejemplo, agarro un piano o una guitarra y viene uno y te dice, bueno, ¿cómo es el piano? Tiene teclas blancas y teclas negras. Pero otros se ponen a tocar y le encuentran un sentido. No todos ven lo que es, digamos. Algunos van más allá de eso, digamos. Entonces quizás a mí me ha pasado eso con la música y a otro le ha pasado con el fútbol y a otro le ha pasado con, no sé. Yo considero que... ¿Y te ha pasado con los músicos que... con los que buscaste integrarte, por ejemplo, para Prepotente, por ejemplo, con Juan, lo has escuchado tocar y has dicho, sí, me gusta, o hay... Pasa que a mí, no sé por qué no nos hemos distanciado todo este tiempo. Quizás yo creo que tuve una novia así, conflictiva, así una pareja, algo que me haya alejado algún tiempo de la música, y en ese trajín dejé de ver un montón de gente, no me acuerdo. Pero digamos, con Juan no me acuerdo, pero a mí siempre me gustó cómo tocaba él la guitarra y aparte él es un compositor, digamos, ya viste, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, digamos, es una cuestión de, como compositor, digamos, él tiene sus canciones, su repertorio muy bueno, y bueno, era sumar fuerzas, digamos, ¿no? ¿Y vos, Juan, cómo lo viste este proyecto de Prepotente? ¿Cómo llega a vos? ¿Cómo lo asimilaste? Y yo, pese a que él me perdió de vista, digamos, yo no lo había perdido de vista a él, porque yo siempre te seguía. ¿Ah, sí? Sí, las redes sociales tienen esta capacidad, digamos, de seguimiento unidireccional, ¿no? O no tiene que ser mutuo. ¿Cuántos me gusta tiene que ser esto para ser un éxito en un segundo? ¿Cuántos me gusta? 11.000. 11.000. Y en un momento me dice, che, necesito tocar el disco. Bueno, yo ya lo escuché. Así que nada, fui a la semana, ya estábamos tocando. Claro, y encima él tenía el proyecto de los robots que yo tenía ganas de rockearla y... Sí, ni hablar. Alucinante ahí. Te vi en la fecha de video. Claro. Videoclub, imagina. Bueno, chicos, ¿hay una fecha de Prepotente? Sí. Se estrena el disco junto con el estreno del disco de Nebulosa, que desde ya le mando un saludo a Julieta Singolani, a la Checho, a Guillermina y al Rulo, que ellos presentan su disco, el de Nebulosa. Uh-huh. Y bueno, nada, y bueno, con ellos presentamos. Ellos nos invitaron generosamente a hacer soporte en esa fiesta, en ese evento, y vamos a estar ahí. Bueno, muy lamentablemente, en serio, nos estamos quedando sin tiempo. Está bien, quiero que recuerdes la fecha. Día 29, en La Mulata, a las 22. Esa es una fecha que puede llegar a ser una mentira, porque no me confirmaron exactamente, pero calculo que a las 22 seguro va a ser. Bueno, si no... Por un montón de razones. Por acá lo vamos a estar diciendo. Igual yo te voy a mandar la información. Listo, por acá lo vamos a estar diciendo. Bueno. Si no, para escuchar el disco entero, se meten en bandcamp.com y en Prepotente, o ponen en el Google Bandcamp Prepotente y está todo el disco altamente... Sí. Recomendable. Y les voy a pedir que se toquen un tema más a luz apagada. Dale. Y con esto nos despedimos. Nos vemos el sábado, nos vemos el martes. Bueno, este tema te lo dejamos a vos, Rodrigo, porque es el tema que elegimos la otra vez para El Pájaro Perdido, que a vos te había gustado. Y bueno, te lo dejamos a vos y por la manija que nos estás dando a todo, con todos los proyectos, con los robots y con todo. Así que te dejamos El Pájaro Perdido. Que empieza la guitarra de Juan. Hay un ave, pájaro sin nombre y sin color, desde el cielo traza una estela que filtra pensamientos mágicos y luz, y juntos creamos verbos que no existen para que lo irreal se vuelva posible, compañero, aliado, creador. Y cuando la verdad se vuelve subjetiva, todo en una armonía, pájaro perdido, amigo. Cuando vuelve siempre trae mitos, el cuento me sorprende y casi soy feliz. Sin embargo sé que nada tiene tan claro, pero si se va voy a morir. Y en la soledad se vuelve creativo, bendiciendo el aire con cada suspiro. Sos la flor cortada del jardín. Cuando el mundo real asoma su nariz, se echa a volar y todo queda así. Pájaro perdido, amigo. Esta vida sigue sin registrar lo aprendido, mirando hacia el cielo, esperando algo divino. Dentro de mi pecho hay una pájaro sin nombre, sin color. Compañero, aliado y creador. Y cuando el mundo real asoma su nariz, se echa a volar y todo queda así. Pájaro perdido, amigo. Espacio publicitario. Dale sentido a tus palabras. ¿Cómo puede ser la muerte el fin de algo que no tiene principio? Radio Estación Sur. Resignifica tus palabras. La Puerta Multiespacio, revista publicitaria y de distribución gratuita. Tiramos 10.000 ejemplares y cubrimos toda La Plata. El medio ideal para conocer tu negocio. Comunicate al 490-2886 o al 15-420-0097. Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o en Facebook, revista publicitaria La Puerta.